Iniciamos hoy una inmersión profunda, ¿eh? En un material fuente que es, cuanto menos, singular. Vamos a analizar una colección de aforismos, de reflexiones sobre la vida, pero que vienen presentados con un estilo lingüístico, bueno, bastante chocante y muy repetitivo. La idea hoy es intentar ir más allá de esa fachada, ¿no? Y destilar las ideas clave sobre cómo vivir que se puedan esconder ahí. Sí, exacto, porque lo primero que, vamos, que salta a la vista es el uso constante de una frase muy cruda, muy directa, como una especie de metáfora o muletilla recurrente para referirse a la vida. Algo del tipo, y lo digo solo para contextualizar el estilo, ¿eh? Algo como la poronga juguetona de tu mamá. Lo mencionamos para entender de dónde partimos ese estilo tan particular, pero vamos a centrarnos en las ideas de fondo, porque ahí está lo curioso, ¿no? Ver qué podemos sacar, qué sabiduría, si es que la hay, de una presentación tan, bueno, tan abrasiva. Exacto, porque es que, sorprendentemente, si rascas un poco, debajo de esa capa tan peculiar, encontramos temas filosóficos bastante reconocibles. Podemos empezar, por ejemplo, por uno que repite mucho, la idea de vivir el presente. El texto insiste en que el pasado es historia, el futuro un misterio, el hoy es un obsequio. Vamos, un carpe diem de manual, ¿no? Sí, es un clásico. Y es interesante cómo lo refuerza con otra idea. Esa de que la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Quizás esa crudeza del lenguaje busca precisamente eso, ¿no? Como una sacudida, forzarnos a prestar atención a la hora. Porque es muy fácil irse, ¿verdad? Perderse en el pasado o en la ansiedad por el futuro. Se trata de hacer que los días cuenten. Claro, y hablando de sacudidas, otro tema que aparece mucho es la resiliencia. Salen frases muy conocidas, tipo lo que no te mata te hace más fuerte, o esa de la mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse cada vez que caemos. ¿Crees que la forma de presentarlo, ese lenguaje tan áspero, le da algún matiz diferente? Pues podría ser, ¿eh? Podría interpretarse así. Al envolver estas ideas sobre superar la adversidad en ese lenguaje tan duro, quizás se subraya lo difícil que es ser resiliente. Que no es un camino de rosas, vamos. De hecho, conecta con otra cosa que dice el texto, que la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo reaccionas a ello. Ah, eso es interesante. Claro, porque pone todo el foco en nosotros, en nuestra agencia, en la actitud. La metáfora esa de aprender a bailar bajo la lluvia, en lugar de esperar a que pare de llover, pues en este contexto tan poco amable, cobra una fuerza especial, ¿no? Distingue entre el dolor, que a veces no se puede evitar, y el sufrimiento, que sí puede depender de nuestra reacción, de cómo lo enfocamos. Ya, entiendo. Oye, y otra cosa es la cantidad de metáforas sobre la vida que usa, más allá de la frase esa recurrente. La vida como un regalo, como una obra de teatro, como una bicicleta que tienes que seguir pedaleando para no caerte, como un viaje, un lienzo, un jardín, una película. Es un bombardeo casi caótico. Sí, es verdad. Esa acumulación de metáforas, así presentadas sin mucho orden una detrás de otra, podría ser un reflejo de lo compleja que es la vida, ¿no? De sus múltiples caras, que no hay una sola forma de verla. Si la ves como un lienzo o un libro, pues te invita a crear. Si es una lucha, al esfuerzo. Si es una aventura, pues al riesgo. Quizá la idea de fondo es que la vida es un poco todo eso a la vez y que nuestra perspectiva puede ir cambiando. Claro, tiene sentido. Y eso nos lleva al último gran pilar que yo he visto, que es el de la acción, el propósito, la actitud proactiva. Hay llamadas directas a tomar las riendas, con frases como «ama lo que haces», «sé el cambio que quieres ver en el mundo», o esa de «si no te gusta el camino, empieza a construir uno nuevo». Incluso da un toque de esperanza con lo de «nunca es demasiado tarde». Exacto. Fíjate que ahí se vincula la felicidad, no tanto a llegar a un sitio, a un destino, sino a la forma de viajar, ¿no? A tener una actitud activa. El típico dicho de «si la vida te da limones, haz limonada» encaja aquí perfectamente. La felicidad, según esta visión, no es algo que te encuentras por casualidad, sino algo que te mereces o que cultivas, como en la metáfora del jardín que mencionabas. Es un trabajo constante, una elección de cada día. Entonces, si intentamos hacer un resumen de lo que hemos sacado de este material tan particular, podríamos decir que, a pesar de esa presentación tan cruda y repetitiva, emergen mensajes bastante universales, ¿no? Sobre la importancia del presente, la necesidad de ser resilientes basándonos en nuestra perspectiva, la idea de que la vida tiene muchas facetas y, sobre todo, una llamada muy fuerte a la acción, a la responsabilidad personal para buscarle un sentido y buscar la felicidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y ese resumen, Fíjate, nos deja una pregunta clave flotando en el aire sobre este material. ¿Qué hacemos con ese contraste tan bestia entre la forma, ese lenguaje tan chocante, tan repetitivo, y el fondo, que son ideas filosóficas bastante comunes, a menudo positivas? ¿Cómo interactúan? ¿La forma tan dura potencia el mensaje por contraste? ¿O más bien lo banaliza? ¿O simplemente crea una barrera para que te lo tomes en serio? Es curioso. Muy buena pregunta. Entonces, para quien nos escucha, ¿qué significa todo esto? Quizás es una invitación a pensar en cómo procesamos la información que recibimos, cómo extraemos o decidimos no extraer significado cuando las ideas vienen en paquetes inesperados o desafiantes o, como en este caso, pues francamente poco convencionales. ¿Puede el estilo, por muy extremo que sea, cambiar el valor de una idea? Ahí lo dejamos.